La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. En la región de Loreto, continúa el descontento de las comunidades indígenas que habitan en las riberas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. En esta última vive el pueblo Cucama, uno de los más afectados por la contaminación petrolera. Los cucamas cumplen con una huelga de hambre desde el viernes 27. Ellos exigen que el Estado atienda sus demandas en temas de salud y medio ambiente. Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishka, dio cuenta del panorama en que viven las comunidades nativas luego de las frustradas conversaciones con el Estado. Hasta el mediodía de ayer nosotros abrigamos la esperanza de que esta comisión de alto nivel del gobierno, integrado por la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, estarían viniendo a conversar con nosotros. Pero es que al mediodía me llama el doctor Aroca y me dice: Alfonso, no vamos a poder ir. Si a las 3 de la tarde iba a hacer la asamblea, ¿no?, con el pueblo Cucama aquí en la Plaza 28, y que a las 12 del día nos digan: Alfonso, no vamos a ir. ¿Qué más? Es una burla para nosotros. Ha surgido el descontento en todo, se ha alimentado el resentimiento. Nos hemos reunido, hemos informado eso y hemos tomado otras decisiones. Primero, pedir al Monseñor del Vicariato Apostólico de Iquitos, Monseñor Miguel Oloartúa Lastra, que sea el mediador entre el pueblo Cucama y el gobierno, para que así puedan entender desde la iglesia la necesidad de conversar desde un rostro humano con el pueblo Cucama para solucionar sus problemas. En otros aspectos, López aclaró que el pueblo Cucama sí busca el desarrollo de su población y del país. Por ello lamentó que se hayan generado ciertos estereotipos sobre su forma de actuar. Para nosotros queda claro de que los indígenas es un obstáculo para el Estado y que solamente no deben de atenderlo. Lo que dicen siempre es que los indígenas se oponen al desarrollo. Nosotros queremos decir claro de que no nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a esa corriente económica extractivista de entregar los recursos, de entregar la Amazonía a estos empresarios poderosos para que sigan contaminando, sigan extrayendo nuestros recursos, sigan enfermándonos, sigan empobreciendo nuestros territorios, y que no es otra cosa que llevarnos lentamente a acabar nuestra propia tumba. No estamos lejos de lo que ha dicho el presidente anterior, Alan García Pérez, declarándonos de que nos oponemos al desarrollo, que somos perros del hortelano, que somos gente de segunda o tercera clase. Creo que este gobierno sigue manteniendo. No nos es realmente un Estado o un gobierno que se haya convertido en garante, en defensor de nuestros derechos, sino de que a partir del mismo Estado se violan los derechos de los pueblos indígenas. López manifestó que, de no llegar a un acuerdo con el Estado, presentarán denuncias ante instancias internacionales. El dirigente advirtió, además, que de no actuar prontamente el Estado, ellos evaluarán tomar la planta de bombeo número 1 del oleoducto norperuano. La otra acción es armar todo el expediente para demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano por la violación a nuestros derechos, por el abandono, la discriminación y por no atender en un Estado, a los pueblos indígenas, en el Estado en que se encuentran, en este desastre que ha ocasionado la actividad petrolera por más de 40 años, ¿no? Y a eso se ajustara una última medida, es que tenemos que ir en nuestro mismo territorio y a la comunidad de San José de Saramuro, donde está instalado la planta de bombeo número 1 del oleoducto norperuano, para que tal vez así nos puedan escuchar y busquemos juntos la solución a nuestros grandes problemas que afectan y que es producto no solamente de la actividad petrolera, de otras actividades, y que esto es la imagen del abandono del Estado histórico a los pueblos indígenas. El pasado 21 de junio, el Kapak Ñam, o Camino Inca que une 6 países de Latinoamérica, fue declarado Patrimonio Cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En ese marco, las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Ayabaca, en la sierra de la región Piura, unieron esfuerzos con el Ministerio de Cultura para el desarrollo de una ceremonia que tuvo lugar el 24 de junio, Día del Campesino. La ceremonia se llevó a cabo en la zona arqueológica de Aipate, ubicada a 3 horas en carro desde Ayabaca y que forma parte de la ruta del Kapak Ñam. Para conocer más del trabajo detrás de este nuevo reconocimiento, escuchemos a continuación a Segundo Pérez Landacay, presidente de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca. El representante de las comunidades dio cuenta de lo que ellas esperan tras la nueva denominación. El paso siguiente sería, bueno, continuar primeramente todavía con Aipate, porque no está todavía totalmente habilitado como para los turistas, porque está recién haciéndose las investigaciones, viendo los materiales que se han utilizado, hasta dónde nomás llega, porque hemos tenido la parte visible, pero según los arqueólogos nos dicen que hay otras partes que todavía están tapados en la maleza. Manifestó además su interés en que se trabajen proyectos con las comunidades, siempre que estén vinculados con recursos renovables. En ese sentido, advirtió que las comunidades no permitirán que en esta zona opere la minería. Y esperamos de que esto sirva, ¿no?, de repente para proyectos productivos con las comunidades acá en Ayabaca, que eso levante el nivel de vida de la población. De repente con proyectos agrícolas, por supuesto proyectos renovables, porque no queremos proyectos extractivos, porque esos días en eso somos totalmente opuestos. Por ejemplo, en los casos de actividad minera, eso no pasa por las comunidades y rondas de Ayabaca. En otro momento, Pérez Landacay destacó el valor que ha tenido y tiene para las comunidades el tramo del Capañán ubicado en sus territorios. El Capañán se lo conoce en estos momentos, ¿no?, con ese nombre de Capañán, pero esos caminos han sido utilizados tradicionalmente por los moradores, porque son los mismos caminos que se ha seguido intercomunicando entre las comunidades. Y claro, después cuando se les hace el estudio arqueológico, ya por sus rasgos, sus trazos, se demuestra de que es un camino inca. Pero no todo fue motivo de celebración. Escuchemos a continuación a Rubén Jiménez Carrión, presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Rondas Campesinas de Ayabaca, con sede en Hualcuy. Él se refirió a la pobreza que existe en esta parte del departamento de Piura. Necesidades de acá son muchísimas, ¿no? Pero, por ejemplo, en educación estamos un poco bajos. Usted sabe que pues recién, hace 2 años, ha habido luz en los pueblitos. O sea, no contamos con energía, servicios de agua, muy poquísimo. O sea, los proyectos directamente a las comunidades son bajos. Yo creo que ese es el error de nuestras autoridades, porque realmente no se han preocupado mucho por el campo. La agricultura, que es la fuente principal para el sustento de nuestras familias, es el que está un poco bastante abandonado. Trabajamos en agricultura, ganadería, de eso vivimos. El hospital, no contamos con un hospital en Ayabaca, tenemos puestos de salud, pero están prácticamente sin equipo, no tienen medicina algunos, solamente con el técnico, nomás sabes dar los primeros auxilios, nada más. Cualquier problema, emergencia, tenemos que a Sullano Piura. El 24 de junio se cumplieron 45 años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria. Esto ocurrió durante el gobierno de las Fuerzas Armadas del general Juan Velasco Alvarado. Dicha reforma tuvo como principal fin entregar las tierras en manos de los terratenientes y latifundistas a quienes la trabajaban, es decir, a los campesinos. Para conocer más sobre este tema, conversamos con Marcelino Bustamante, dirigente de la Confederación Nacional Agraria, quien nos dio detalles sobre cómo esta reforma benefició a las comunidades del Perú. La reforma agraria fue dignificante para más de 2 millones de indígenas que hasta el año 69 vivían en una situación de esclavitud. Si no hubiese sido así, las cosas hasta ahora pudieran haber perdurado y hubiera habido tal vez guerras civiles. Antes de la reforma agraria ya hubo levantamiento de campesinos, de indígenas, ¿no?, con el apoyo también de intelectuales como Hugo Blanco, Héctor Béjar y muchos ciudadanos. Incluso lo que escribió el Amauta, José Carlos Mariátegui, ¿no? Habían promesas, por ejemplo, la primera promesa fue en el gobierno de la UNDA, ¿no? Y que en efecto dio pues una ley de reforma agraria un poco mediatizada, que solamente afectaba a los pequeños predios y los grandes latifundios quedaban intactos. Y al finalizar el 68, insurge pues el gobierno militar, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, quien instauró pues la reforma agraria, la 17716, cuyo instrumento legal fue para devolver las tierras a sus verdaderos trabajadores, ¿no?, a los campesinos, a los indígenas. No obstante, el dirigente explicó también qué ocurrió con el sector agrario luego de la reforma. Según precisó Bustamante, debido a factores políticos y económicos, no se cumplió lo planificado por el gobierno del general Velasco. Luego de la reforma agraria, vino la contrarreforma, pues ustedes saben de que la oligarquía, cuando se le tocan sus intereses, no duermen, y hasta ahora están ahí tratando de desacreditar, de decir que Velasco fue el peor gobierno, pero en cierto modo no fue así. Velasco ha sido uno de los gobernantes más justos que quiso la igualdad en el país. Viene el cambio el 75 y toma el mando el general Morales Bermúdez, quien traicionó todo el plan Inca, todo lo planificado por el general Velasco. Desde entonces hubo pues el retroceso, ¿no? Por eso es que ahora mucha gente dice la agricultura decayó por culpa de Velasco. No, y no fue así, sino todo el plan se truncó por el cambio y por el golpe que le dio Morales Bermúdez. El dirigente advirtió, además, sobre las amenazas que afronta el campesino peruano en la actualidad. De igual modo, señaló los puntos en los que se debe trabajar para la mejora del sector agrario. Las amenazas ahora son la reconcentración de las tierras. Es decir, el aparato, o sea, la oligarquía, ha implementado una serie de medidas hasta legales para desacreditar la reforma agraria. Primero, el señor Alan García dio una ley de reforma de comunidades campesinas, mediatizando, poniendo algunos artículos para que puedan parcializarse, dividirse las comunidades, y finalmente vino la ley de tierras del que ahora está en la cárcel de Fujimori, tratando de liquidar, desarticular a todas las organizaciones agrarias del país. Se tiene que mejorar la atención al pequeño agricultor, que hasta ahora no recibe ningún apoyo del Estado, ni préstamos, ni asistencia social, no proporciona mercados. Todo lo que se habla es de la agroexportación, y en la agroexportación pues están involucrados los grandes terratenientes, los que ahora son dueños de las grandes empresas transnacionales de agroexportación. Entonces, al pequeño agricultor se les ha marginado, sin tener en cuenta que estos son los que alimentan al pueblo peruano. Más del 70% de los alimentos que nosotros los peruanos comemos viene de esa pequeña agricultura abandonada a su suerte. En otro ámbito, la Ley de Seguridad Alimentaria, que fue aprobada en diciembre del 2013 por el Pleno del Congreso, aún no ha sido promulgada, debido a que se encuentra en observación a pedido de la parlamentaria fujimorista Marta Chávez. Lourdes Huanca, presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, precisó las ventajas de dicha ley. Sabemos que ninguna ley que salga va a salir el 100% a favor del campesino y la campesina. Lo que sí es que tenemos que tener para poder debatir, por ejemplo, la ley nos va a beneficiar en que se ampare con el tema de las semillas andinas, en el tema de la protección de la alimentación, porque tenemos luchando también sobre el tema de las semillas transgénicas que hay que ingresar. Sería una herramienta más para poder defender lo que es nuestro, ¿no? Porque hablamos de una ley de la seguridad, soberanía alimentaria nutricional, hablamos de los niños, hablamos de las mujeres embarazadas. Nosotros estamos viendo ahí más allá de las mujeres embarazadas que están en las zonas rurales, por ejemplo. Huanca advirtió en otro momento que existe una falta de voluntad política para poner en marcha dicha ley y que ante esto, FEMUCARINAP recurrirá directamente al Congreso de la República. Ahorita está en el Poder Ejecutivo, porque ahorita ya no hay plenario, no hay plenos que van a trabajar, pero hay una instancia ejecutiva que ellos pueden tomar decisión. Lo que pasa también que no hay voluntad política, ¿no? Por ellos, porque necesitan solamente reafirmar lo que han aprobado en la ley, ¿no? En otros temas, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, ya se encuentra en el penal de Piedras Gordas en Lima, donde pasará 14 meses de prisión preventiva, mientras la Fiscalía de la Nación lo investiga por presuntos actos de corrupción. Raquel Neira, corresponsal de Servindi en Cajamarca, nos contó detalles sobre la detención y algunos de los delitos por los que se le acusa a Santos. La prisión preventiva tal vez es un poquito larga, ¿no? Son 14 meses para lo que le han hasta ahora descubierto, a menos que tengamos pruebas, pues deberían presentarlas. Lo que se sabe, sí, pues que hay unas compras de terrenos ahí en Baño del Inca por precios irrisorios a nombre del hermano, y que los terrenos son mucho más caros que lo que pretenden, ¿no? Que son 250 metros cuadrados, deberían costar 75.000 soles, creo, o dólares, y el hermano ha pagado 5.000 soles, esa es una de las cosas. La otra es, bueno, que dicen tener pruebas de que ha recibido dinero de Vallejo, y también lo de Petronila todavía falta que lo siguen, ¿no? Estamos esperando pues que la fiscalía muestre todas las pruebas que tienen sobre él. Sobre una posible nueva candidatura de Santos al gobierno regional de Cajamarca, Neira señaló que la percepción de la población es muy negativa y que es poco probable que salga electo, sobre todo cuando hay muchas obras que no se han cumplido. Hay mucha gente, bueno, cierto sector que dice que lo victimiza para justamente así votar por él, aunque sea en prisión, pero ¿cuáles son sus chances de ganar de esta manera? Lo dudo fuertemente. La gente está muy, muy descontenta, ¿no? En general, no necesita uno tener partido político para decir que está la gente descontenta por la gestión en general, ya que hay muchas obras que no se han realizado, que el sector agropecuario no ha sido en nada favorecido y que se supone que es una alternativa, sería ser la alternativa a Minas Conga, ¿no? Porque realmente no se ha dado ninguna alternativa a la minería, no se ha planteado, tampoco han habido proyectos alternativos de desarrollo dentro de las comunidades que estarían afectadas por Conga, y se ha hecho muy poca obra. Sabemos que el año pasado ha devuelto más de la mitad de su presupuesto al Tesoro Público por no haber realizado obras, ¿no? Bueno, y cuando uno devuelve parte de su presupuesto, es que también recibe una compensación de vuelta. ¿Lo habrá recibido? ¿Cómo habrá sido? En todo caso, la vial en Cajamarca es pésima, es nula, toma tanto tiempo de Jaén a Cajamarca como de Lima a Jaén, es increíble, ¿no? Por la distancia. Después están los problemas en los hospitales. Si uno quiere morir o enfermarse, va al hospital. Justamente el sector salud está muy maltratado. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.